Las fiestas del carnaval es el principal asunto a tratar dentro de la jornada de este viernes, porque ya saben que tenemos un fin de semana carnavalero, un fin de semana de estreno, hoy viernes con la presentación de las agrupaciones en el Maestro Francisco Fatou y mañana sábado con la celebración de las primeras fiestas gastronómicas en la barriada del Algarrobal y también en la barriada Antonio Vega. Nosotros vamos a dirigirnos en este momento hasta Antonio Vega y vamos a hablar de todo lo concerniente a la jamuna que se está preparando ya por parte del colectivo vecinal organizado. Contamos con uno de sus directivos, con Antonio Romero, a quien pasamos a saludar. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo imagino que ya todo preparado, casi listo, ¿no?, para que se desarrolle la jamoná. Mirando al tiempo, que bueno, pues en principio para la jornada de mañana no hay problema, ¿no?, en cuanto a precipitaciones, va a acompañar el tiempo. Algo de viento sí que podemos tener, pero bueno, ¿no? Mientras haya viento, mira, vamos a cruzar los dedos porque no caiga agua. Uh-huh. Porque después de la dificultad que conlleva el montar todo esto, claro, y el poco tiempo que dura aquello, para más si no llueve, pues va a hacer la cosa peor, vamos. Uh-huh. Esperemos que no. Bueno, pues esperemos que no sea así. Desde luego, yo, me parece que no, según las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, la web también del tiempo.es, bueno, pues indica que mañana no llovería. Sí que tendríamos alguna que otra racha de viento. Bueno, pues todo preparado entonces desde Antonio Vega para la celebración de la jamoná. Cuéntame, ¿cómo se presenta este año la jamoná? ¿Cómo estáis trabajando? Bien, hemos pedido, teníamos la incertidumbre de... El año pasado teníamos las dudas de... Porque vino un puente, hubo una fiesta, unos días de vacaciones en la empresa, salíamos de la pandemia y nos cogió de sorpresa. Pensábamos que íbamos a vender menos, vendimos más y nos cogió de sorpresa. Este año... no hemos tirado a más, a pesar de que hay menos agrupaciones, en cierta manera legales, que para mí todas son iguales, pero vamos, para que nos entendamos. Y no hemos apostado y no hemos tirado a más. Si se hace, se hace, y si no, pues el trabajo es lo de menos. Se devolverá lo que se pueda y lo que no, pues a ver cómo lo hacemos. Y eso, comentarte que sí, que desde ayer ya tengo los botelleros enchufados, cargados con cerveza, y todo preparado para, bueno, todo. Hay que montar hoy las barras y cambiar botelleros, subir, bajar, habrá que hacer guardia, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Cuando hablamos de más, ¿a qué te refieres? Porque normalmente eran cuántos bollitos, era lo que se preparaba. El año pasado no te podría decir, no tengo ahora mismo memoria para eso, pero... Si tiramos, yo creo que no llegaríamos a 1.000 el año pasado. Y este año hemos tirado para 1.100, 1.200. Vamos a ver qué puede ser. Yo espero que eso, que haya asistencia, que la gente vaya, que a pesar de que hay tres, tenemos la novedad de como el año pasado, ya van los que están llevan el tipo puesto. Lo pueden cantar todo, que de hecho de aquí hago hincapié a que lo hagan, porque, hombre, tarda un poquito más la fiesta, la alargan un poquito más, da margen a lo que es la asociación a la hora de venderlo todo, porque es lo que te digo, aquello es muy muy rápido. Uh-huh. Aquello cuando canta el último, ya van buscando lo que es el tema de la tortilla del garrobal y nos quedamos. Entonces la idea es esa, de que se alargue un poquito más en el repertorio, si pudiera ser, claro está, yo no mando en ellos, ¿no? Pero sí es una ventaja a la hora de sacarlo todo. Claro, eso lo hemos comentado, ¿no?, en otra ocasión, el hecho de que se haya producido ese cambio, el Fatou sea el primero de los actos del carnaval. Cuando acuden a la fiesta gastronómica, las agrupaciones pues ya pueden acudir con todo el repertorio presentado. Y eso les permite, bueno, pues tener más libertad a la hora de cantar, ¿no? Encima del escenario, tú decías, cantar todo el repertorio y cantar incluso letras que a lo mejor se guardaban para el Fatou, ¿no? Hay ahí en ese sentido, pues más libertad. Hombre, yo entiendo que es verdad que después de... Yo vine de la noche antes de cantar, tienen sus compromisos en distintos bares o paz. Después entiendo que llegan cansados de la noche antes, obligarlo a cantar allí todo, después van a lo que es la tortilla, después me imagino que irán a otro sitio. Yo entiendo que... Pero, hombre, más que nada hay un hincapié por el tema este, porque como... van a pasar lo que es oficialmente tres agrupaciones, tengo entendido que son tres, y oficialmente van a pasar tres. Entonces va a ser muy rápido, que de aquí hago hincapié a eso, al resto de agrupaciones que no están como legales, digamos, por decirlo de esta manera para que nos entendamos, que suban, que yo hago aquí hincapié que suban, que no van con tipo porque lo tienen preparado para el día de la choriza o lo que sea. Me da igual, suban, el trato va a ser el mismo, lo voy a recibir de la misma manera, le voy a dar lo mismo que le voy a dar al resto, y que se suban y canten sus cuatro coplas, un cuplé, dos pasos dobles, si los quieren cantar, mejor. Y nada, y yo lo voy a recibir este año. El año pasado recibí aparte algo que yo me reclamaban, varias agrupaciones me lo han reclamado por falta de personal, se lo he explicado varias veces, varios años, por falta de personal yo no teníamos de la manera de recibirlos como ellos querían. Yo me iba a sacrificar, ya el año pasado hubo parte que lo hice así y este año lo voy a hacer así, lo voy a recibir yo aparte, le voy a poner sus cosas aparte y hombre, que yo de todo lo que quiero que tengan un trato correcto, que si no se la ha dado otros años no ha sido porque no hemos querido o porque no, por falta de personal, por lo que sea. Pido disculpas y de aquí por este año lo voy a solventar el tema este. Claro, se atenderán en el salón social. En el salón social. Exacto, sí. Que ese trato un poco aparte, ¿no? Sí. Del resto de aficionados que puedan estar disfrutando de la tortilla. Bueno, de todas maneras, como decía, se invita a todas las agrupaciones, siempre se ha hecho en realidad, ¿no? Sí, además, lo hemos hecho. Yo pero recuerdo este que ha habido agrupaciones callejeras que se han subido al escenario de la Jamoná a cantar repertorio, que es complicado porque son las primeras fiestas gastronómicas. Tortilla y jamona son las primeras y las callejeras se suelen preparar sobre todo para los últimos fines de semana del carnaval. Entonces, claro, es complicado porque no tengan todavía preparado repertorio. De todas maneras, bueno, pues con lo que tengan, ¿no? Como tú decías, que no hay problema. Simplemente, bueno, pues se trata de echar el rato, ¿no? Y mientras uno más esté presente en el carnaval, pues mejor, ¿no? Sí, hombre, claro. Es verdad que es lo que tú dices, no tienen a lo mejor, siempre tienen a lo mejor un par de semanas o tres todavía más para concretar más el repertorio o terminarlo, pero bueno, que aquí estamos en confianza, que se falla en algo, pues vamos, que esto es perdonable. Y ya está, yo hombre, que hago, vuelvo a insistir, que hago hincapié en eso, que suban, de costa, de hecho me consta que por lo menos dos se han comprometido en cierta manera. De aquí no quiero tampoco presionarlo, que pueden bien. Una ventaja para el tema de la fiesta gastronómica es, porque es lo que te digo. Pero además también quizás hay que, si miramos el lado positivo, ¿no? Porque comentaba antes lo de que no tengan repertorios preparados y demás, sobre todo las callejeras, pero luego el elemento contrario pues es el poder cantar en una fiesta gastronómica donde están pendientes de ti, el aficionado. Es una de las fiestas gastronómicas donde quizás, bueno, hay como hay esa separación, ¿no? entre barra y escenario y la gente de la jamona. Bueno, pues no hay una multitud que impida escuchar a las agrupaciones. Sí que es cierto que allí se va a escuchar, ¿verdad? Sí, allí se va a escuchar porque no tiene una aglomeración grande. Y luego es lo que te comentamos, que la expectación es mayor porque estás todo el año esperando lo que... Porque las que pasan por el Fatou, vale, el que haya podido ir a verla más o menos lo ha escuchado. Pero el que se suba de callejera, digamos... vuelvo a insistir, no lo va a poder escuchar más que en la calle. Callejeras por llamarlas de esta manera, ¿no? Pues tiene una expectación. Hay gente que espera, por ejemplo, a los Ordóñez, hay gente que espera, por ejemplo, a los de la Plaza de Verdura, hay gente que espera, por ejemplo, pues me imagino que a Gorka, que también la salen, no sé cómo se llaman, ¿no? Y, ¿no? Hay gente que las espera. Pues si se suben el día de la Jamoná, te vuelvo a repetir, el trato va a ser el mismo, que de hecho siempre lo he hecho. Y va a verte pues que va a tener, lleva todo el año esperándolo. Pues es un aliciente más para el aficionado, desde luego, que va a poder escuchar esas agrupaciones del carnaval que a lo mejor, bueno, pues cuando se busca por la calle es complicado, ¿no? Encontrarla, a no ser que acuda al lugar de presentación donde se sepa que van a actuar. Pero allí hay un orden, y me imagino que subirán primero las que pasan por el Fatou y después la que quiera subir. Pero por lo menos las escuchan. Si no con esto quiero tirarle a la choriza, pero por ejemplo va a la choriza, mientras uno está cantando en un llanete, el otro está en el otro lado y quieres verla y es verdad que el día es largo y las puedes ver todas, pero no es como allí la vas a tener. Es lo que yo te estaba comentando antes, ¿no? El hecho de que no hay esa aglomeración de público y te permite escuchar con más tranquilidad. Cada fiesta gastronómica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cada fiesta gastronómica tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la jamona, eso sí que lo tiene, que hay que resaltar, ¿no? Resaltar también lo positivo. Bueno, eso con respecto a las agrupaciones, como decíamos, vamos a tener también, bueno, pues la ventaja de poder disfrutar de los tipos de las agrupaciones que ya se han presentado esta noche en el Fatou, que eso es algo que ya pudimos ver el año pasado y que, bueno, resultó bien, ¿no? Sí, yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo en ese aspecto, porque ya van con su disfraz, la gente es más llamativo, lo pueden cantar todo, no tienen que tener nada a guardar la manga. Yo lo veo positivo. Así que bueno, pues es lo una... Lo que sí es verdad que eso sí, respecto a la agrupación, eso sí lo veo yo en falta. Algo falla en el carnaval, no sé por parte de quién. Que haya 6 agrupaciones calleras, digamos, y 3 oficiales, por algún motivo es. No sé de qué manera habría que darle una vuelta o incentivar agrupaciones o hacer un... Yo hasta hablando con algunas, no sé, hasta la concejal se lo quería proponer, o incluso creo que se lo he propuesto, pensar por qué no hacen un concurso en el FATO a nivel local o a nivel comarcal, no sé, de alguna manera, con un buen premio, de un primer premio, un segundo, un tercero, no sé, de alguna manera. Porque es que... Tú dices para incentivar el que haya más agrupaciones oficiales, ¿no? Claro, porque agrupaciones realmente sí que hay. Agrupaciones, es que ese es el tema. Agrupaciones hay. El carnaval no se va a perder. Yo estoy de la opinión que el carnaval no se va a perder. ¿Por qué? Porque de hecho el día de la Sorizá mira lo que hay. Pero sí peligra, desde mi punto de vista, sí creo que peligran las fiestas gastronómicas como la jamoná, la tortilla y la chicharroná. ¿Por qué? Porque son... Además de que coincidimos con otras fiestas gastronómicas, por ejemplo, el caso de la jamona y la tortilla, nuestro caso es muy rápido. Me consta también que la tortilla no es todo lo que la gente cree que es la tortilla. Después hay locales alrededor que es donde la gente se va. Y la Sorizá no se va a perder porque yo creo que va a ir todo el mundo a la Sorizá y va a haber agrupaciones por todos lados. Pero el resto de fiestas gastronómicas como vaya, porque es lo que te digo, la dificultad que tenemos este año, ¿vale? Que nos vamos a tirar a 1.100, 1.200 pollos, pero con 3 agrupaciones, cualquier colectivo, dime tú qué jamona se montaría. No sabes por dónde tirar, porque lo mismo te quedan 400 pollos que los mismos los vendes, ojalá los vendiera. Por eso he tirado para arriba. Pero... Lo hablábamos ayer, en cierto modo, no de manera específica con respecto a la fiesta gastronómica, pero sí de manera genérica con el responsable de festejo, y hablábamos de eso, ¿no? De que bueno, el carnaval es una fiesta viva, que está sujeta a revisión, y evidentemente lo que se puede demandar ahora no es lo mismo que se puede demandar dentro de 4, 5, 10 años, y a lo mejor, bueno, pues la fiesta tiene que cambiar, ¿no? Se tiene que organizar de otra manera. Son aspectos que, claro, hay que considerarse en función también del momento, ¿no? Si esto funciona ahora, pues se hace, si no funciona, pues a lo mejor es que no se puede hacer. Yo tengo una prueba muy clara que veo yo, el tema del pasacalle, por ejemplo. El tema del pasacalle hubo un tiempo que estaba perdido. Se incentivó a la gente con un premio, con 2, con 3, no sé qué cantidad de premios hay. Y ha llevado a que vaya un pasacalle lleno de disfraces, de colorido, de gente. Pues mira, vamos, te incita, venga, porque yo nos apuntamos. Trabajamos, nos juntamos para trabajar lo que es el disfraz y nos apuntamos. Si tenemos la suerte de ganarlo, pues mira, lo juntamos. Hay gente que lo trabaja muy bien, que el dinero que recoge en un premio, como es el caso de los primeros premios que hay aquí, que prácticamente son los mismos casi siempre, pero es que lo bordan. Y me imagino que ese dinero lo cogerán para el año que viene. Pero habrá otra gente que diga, pues mira, nos apuntamos, que ganamos algo, pues mira, no sé, de alguna manera. Y lo que es el tema de agrupaciones, yo creo que o en el FATO un concurso a nivel local o a nivel comarcal, porque luego yo no soy de agrupaciones, de estar en una agrupación, pero sí me consta de que después la gente va a corte, va a bosque, va a bono, va a, no sé. Lo bueno del carnaval es que, en cierto modo, bueno, pues como el propio sentido de la fiesta, ¿no? Es muy anárquica y no sabe cómo va a acabar, ¿no? Que es verdad que... Y a lo mejor se promueven iniciativas para buscar alguna reacción y no se consiguen. O sí, no se sabe, ¿no? Es un poco ahí indeterminado. Yo recuerdo cuando se intentó promover el disfraz en la Chorizá, que había premio. Los premios al final desaparecieron y, sin embargo, ahora la gente se disfraza en la Chorizá. O sea, es lo que te digo. Es como... Es imprevisible, no sabes por dónde te va a salir la cosa. Que ellos lo llevan mejor así, vale. Pero yo desde mi punto de vista lo veo así. Yo creo que con tres agrupaciones este año que hay, oficial, que están obligados, digamos, en cierta manera a pasar por lo alto del escenario de la Jamoná, y el resto, lo vuelvo a repetir, que suban, que no... Pero no tienen la obligación, no tienen a lo mejor la presión de tener lo que tener tan ensayado, o porque estén trabajando fuera y se coinciden nada más el fin de semana y lo quieren para... Lo entiendo. Pero que con ese tema de tan pocas agrupaciones, yo creo que lo que es la fiesta gastronómica está así, se pierde. Porque yo hablando, por ejemplo, con lo de las chicharronas, en una reunión que tuve en un ayuntamiento, yo le dura igual muy poco, porque coincide también con las papas aliñas, creo. Y se van, le dura muy poco. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿por qué no ponéis montadito? Montadito, veremos así, yo dando el bollito lo saco. Voy a poner montadito. Aquello me dura a mí 2 horas. Yo empiezo a la 1 y 3. Habiendo 9 agrupaciones, por ejemplo, como hubo el año pasado, creo que hubo. Pues 3 de la tarde, 4 como mucho, está terminado. Ya estoy yo recogiendo. Vamos, es que no me da margen a nada. Tampoco pretendemos ganar dinero con las monedas. Se hace porque el trabajo no se valora, porque el bollito, el jamón lo pone el ayuntamiento, vamos a ver. Pero lo que sí trabaja es el moverlo todo, el montarlo todo, el recogerlo todo, pero lo que es un beneficio en sí, no es que tenga un beneficio para decir como la gente piensa, ¿no? Claro. Porque si tiene a lo mejor que tú después la gente se te queda allí instalada y tú puedes poner un montadito, puedes poner a lo mejor una copa, puedes... Pero es que no es así, el caso ese no es así. Bueno, ya ayer también el responsable de festejo agradecía a las propias asociaciones, a los colectivos vecinales, su implicación, ¿no?, para organizar la... Nada, aquí también quiero yo darle gracias al ayuntamiento porque en cierta manera nos ha ayudado, ¿no? Te colabora dando lo que puede y te monta y nosotros hemos tenido este año un problema allí de luz y mira, nos ha mandado el electricista, nos ha montado aquello, provisional, lo que sea, para sacarlo. Pues mira, que te agradece, no, pero que quede claro que no es que la gente, que aquello no es lo que la gente piensa. Aquello es muy rápido. Y ya te digo, 1.200 pollos, 1.100, 1.200. No te podría concretar. 1.100 son seguros. No sé si habían tirado allí a 1.200, porque esta gente, las que yo tengo ahí trabajando, o estamos trabajando ahí, algunos... Tú pide. Si el problema no es pedir, el problema es menearlo todo. Pero bueno, no sé si se han tirado al final por 100 más. Bueno, veremos así en torno a 1.100 bollos, siempre ha sido en torno a 1.000 bollos. Sí, 100 más para arriba, 100 más para abajo, pero siempre ha sido... Que porque sobre, mira... De verdad que creo que un año sobró y pues no, pues venga, vamos a llevarlo a por ejemplo al centro ocupacional del Curtido. No te lo admiten porque no sé si es por las dietas que ellos tienen o porque no están, total, no se puede. Porque está controlado el tema de la alimentación, pues puede entonces, ser. Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque esto es que está allí, pues le da 5 o 8, pues no lo va a tirar, evidentemente. Bueno, pues en torno a ese millar de bollo, lo que se ha preparado, ¿cuántos jamones son los que cortáis? Pues saldrán 7 u 8 jamones. 7 u 8 jamones, que no sé si ya están cortados o en proceso. No, se cortan el mismo sábado por la mañana. Tenemos el carnicero allí y nos lo va cortando. Otro año lo hemos cortado nosotros, pero ya llevamos varios años que no lo cortan ellos porque pactamos eso con ellos. Se pillan aquí y lo cortáis ustedes. Y es verdad que así también se va un alabono, tiene un tío allí y no lo corta. Es más porque fácil no también. Es lo mismo que había otro año que la noche antes para cortando, gente que no inexperta en el tema, como todos los que no somos cortadores de jamón. Claro. Con suerte no había nunca un percance grave de pegarte un El aprovechamiento corte. También, ¿no? Incluso entonces de ellos, pues lo deshuesan, de no pieza. Sé de qué manera lo hacen y nos lo dan muy bien. Claro, es de manera profesional, ¿no? Por la mañana empiezan ellas a abrir bollitos, a rellenar y... Claro. La verdad que así sí lo tenemos controlado. Y bueno, pues la misma mañana, por tanto, se montan los bollos. Los bollos están recién hechos entonces, para la 1:30 cuando comienza la jamona. Sí, los bollos empiezan a recoger a partir de las 9, empezamos a recoger los bollitos de lo que es la panadería. A la 1:30 comenzamos, ¿no? Y ahí ya en el momento en que uno llegue, se empieza a repartir bollos. A la 1:30 por ahí empezaremos. Allí empezaremos a lo mejor una a lo mejor, porque siempre hay gente incluso que está antes. Esperando y no los tiene allí. Y es lo que te digo, como me interesa tenerlo alargadito, pues mientras antes empiece yo, pues mejor. A ver, a la una por ahí. En el momento, una, en, media, el momento en el que empiece a acercarse la gente, sí, sí, se empieza a servir. Llega, ya me llega alguno a pedirme algo, se le pone. Las agrupaciones, eso sí, están invitadas a partir de la 1:30, ¿no? Que sería cuando comenzarían a cantar, tengo yo entendido. No tengo yo... En el programa que salió ayer y se recoge el horario, y creo que la jamona, 1:30, sí. Sí, pues en el momento que empiecen ellos a llegar, pues ya se subirán, bajarán, el primero que cante se irá al salón social, se le pondrá su, haremos su lo recibiré allí, le pondremos sus cosas, y mientras estará cantando otro, cuando vayan, pues iremos así. ¿Cuántos estáis trabajando en la jamona este año? Pues este año más o menos lo mismo, lo que pasa que es verdad que hay gente que va cumpliendo años. Tenemos, por ejemplo, gente más mayor, tenemos, siempre lo menciono, ¿no? A Manolo Paná, por ejemplo, pues ha tenido este año, ha estado para su 7 y no está el hombre para hacerlo carga con una caja, ni... Pero vamos, que si hay que ir por un paquete de bolsa, va. Que si hay que, a pesar de la edad que tienen, y no me puedo quejar. Siempre hay menos gente, a lo mejor, en lo que es el tema de infraestructura gorda, de barra, mostrador y eso, pero lo que es si... La red que tenéis alrededor. No los veo hoy, ni los vi ayer. Pero a lo mejor mañana, por la mañana, ya hay un montón de mujeres allí que no las has visto y están allí dispuestas a lo que es a abrir bollitos, a preparar. Que colaboran no ese día en concreto, pues, ¿verdad? Seamos 8 o 10 personas. Claro. Bueno, pues ese equipo de trabajo que estará mañana en la jamoná para que los ubriqueños podamos disfrutar de una de las primeras fiestas gastronómicas del carnaval. De hecho, es la primera, ¿no? Porque tenemos la tortilla, pero la jamoná empieza antes, ¿no? Así que sé que podemos decir que es la primera fiesta gastronómica que vamos a tener en este carnaval. ¿Os vais a disfrazar? ¿Vosotros decoráis además el escenario? ¿Lo tenéis decorado con un telón, ¿no? De carnaval. Llevamos ya varios años que yo soy muy, muy recargado en el tema ese. A mí me gusta hacerlo dentro de mis posibilidades, lo mejor. Es verdad que ponemos detrás un forillo, una tela, y la hemos cambiado, y le ponemos, este año le hemos puesto algo más, le hemos puesto un jamón, eso de total, y no hemos hecho unas camisetas, porque es que ellos no son partidarios de disfrazarse. Vaya. El tema yo y no son, yo por mí sí me disfrazaba. Bueno, los coloretes o algo, sí, ¿no? Sí, algo me pintaré o algo. Bueno, no, a mí no me lo pinto, me lo pintan. Algo identificativo de que estamos en la fiesta del carnaval, algo, ¿no? Algo tiene que ser. Claro que sí. Bueno, pues como decíamos, la jamoná que va a comenzar a partir de la 1:00 en la barriada Antonio Vega mañana sábado. Allí podrán escuchar las agrupaciones del carnaval, podrán disfrutar de la degustación de jamón y, bueno, pues podrán también conocer el barrio, ¿no? Y pasar y visitarlo. El barrio le han dado un pintadito, están haciendo 4 arreglos allí y, bueno, el barrio está bien. Respecto a lo que es volvemos a lo que es la gente que colabora y eso. Es verdad que hay gente que a lo mejor no colabora como tal, pero si necesita en ese momento, mira que yo, al favor, gente más joven, para mover una nevera, siempre están dispuestos. Como el caso a lo mejor del boliche, me hace falta dinero, que siempre recurro a ellos. Digo, Guillo, al favor, hombre, los tengo más a la mano, confianza y... A ellos trátalos bien, ¿eh? Sí, Que a pesar de que no están el día a día, a lo mejor, en la asociación, no tienen problema, bueno, ellos en concreto y la gente que está allá alrededor, cualquiera allí que está en el bar, mira, al favor, hombre, y siempre están dispuestos. No hay persona que no te diga que no. Hay una buena convivencia vecinal, que al final y al cabo también se trata de eso, ¿no? De la relación que se establece entre los vecinos, entre el barrio, pues para organizar eventos festivos, pero también para solucionar problemas, ¿no? Sí, y esa vecindad es importante. Es verdad que hay gente sana. Bueno, a pesar de que no tengan tasado parte del pueblo, pero bueno, no, yo voy a defender siempre lo que es Lian Champó, porque es verdad que hay gente sana. No me puedo quedar, vamos. Pues al Lian Champó nos vamos a ir mañana sábado a disfrutar del carnaval y a disfrutar de todos los vecinos y de la fiesta que nos ha preparado la Asociación de Vecinos de Antonio Vega. Antonio, ¿qué nos queda por decir? Pues lo que nos queda decir es eso, invitar a todo el pueblo de Ubrique, que mientras más vaya me veo, a ver si puede ser que me caliente y me duela la cabeza porque no haya de nada, ojalá sea así, Invitar a lo que es el tema de concejales, ayuntamientos, políticos, que vayan, que si otro año han ido y no lo he visto, pues, pienso por así, lo comento por esto porque no lo he visto otros años, no sé si es que han ido y no lo he visto. Y sobre todo eso, hacer hincapié a las agrupaciones que no van como oficiales, que para mí son igual, que hagan el favor, si no tienen tipo, porque lo tienen para solizar, pues que vayan con su sudadera o y se suban, canten dos pasos dobles, un cuplé, no sé. El recibimiento va a ser el mismo. Vaya, mira, Antonio, Otaruro, como más conocido soy. Que yo, que somos los de tal, pues venirse para acá. Y, hombre, que se alarga aquello, que hombre, que le den vida, que es verdad que no, el que canta no hemos hablado del tema del dinero o de incentivar a las agrupaciones, que es verdad que el que le gusta el carnaval lo hace, no lo hace por dinero a lo mejor, vale, pero dicen que hay una ayuda hasta un empujón hasta por el culo bueno, la verdad, no sé, si le dan algo a las criaturas, pues mira, una ventaja es, yo qué sé. Es verdad que el que esa foto a lo mejor no necesita dinero para esa foto, vale, no sé, pero es que de esta manera que haya más agrupaciones, que no sé, que vayan, que suban, que canten, que se alargue aquello. Pues invitación para los aficionados del carnaval, agrupaciones y para todo el mundo que quiera disfrutar de las primeras fiestas gastronómicas y en este caso de la jamona. Antonio Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes y ustedes pues te han invitado también, ¿no? Lo esperamos. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Venga.